Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Mira, es una Argentina más desigual. Me parece que eso es evidente. Es una Argentina que tiene tensiones nuevas. El modelo económico tenía problemas, necesitaba correcciones, pero me parece que las decisiones de la política económica empeoraron todos los temas que estaban por resolver y generaron nuevos. Y además me parece que hay dificultades para articular desde la política una explicación de hacia dónde quieren ir. Por eso nosotros decimos que Macri no solamente tiene problemas en el conurbano bonaerense, sino también tiene problemas con el círculo rojo, que no termina de entender hacia dónde quiere llevar la economía, y por eso no vienen las inversiones, y por eso hay déficit fiscal, y lo han duplicado inclusive, y por eso tantos desbarajustes, digamos, de la macroeconomía, que complica muchísimo la vida cotidiana de la gente. Y estos temas no se discuten en mayor profundidad porque el gobierno goza de un blindaje mediático increíble. Ellos han construido el relato de la pesada herencia recibida para justificar todos los desbarajustes sociales que generó la política económica, el aumento de la desocupación, 2 millones nuevos de pobres, o sea, todas las cosas que han ocurrido que tienen que ver básicamente con la decisión de cambiar el modelo de país. Siempre decimos lo mismo, o sea, el único que tenía derecho a reclamar por la pesada herencia era Scioli, que era el que quería seguir ese modelo, digamos, el modelo de industrialización, de mercado interno, de consumo. Ahora, lo que hizo Macri fue cambiar radicalmente la política económica, está yendo en otra dirección. Y esta es la consecuencia de ir en esa dirección. Hace mucho tiempo que en el radicalismo se piensa parecido a como piensa Macri. Entonces, no, para mí era algo absolutamente natural y hasta liberador, porque era mucho peor cuando nosotros teníamos que discutir adentro un espacio que negaba su condición de neoliberal. Ahora por lo menos la cosa está tan clara, la situación está mucho más ordenada y es más fácil ideologizar el debate. Creo yo que es lo que hay que hacer, a contramano de lo que dicen los medios, que la ideología empeora el debate. Yo creo que el debate es trucho en la Argentina porque está poco ideologizado. Entonces se discute más en términos de emociones, de sensaciones o de imágenes, que en términos de propuestas políticas, ideas de valores. Que es de verdad donde hay que trabar el debate, porque si no, ¿qué es lo que estamos diciendo? Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.